Presentamos Surco al Día, el videoblog donde encontrarás la información más importante de tu distrito. Hola a todos, bienvenidos al primer podcast del portal Surco al Día. Yo soy Cecilia Rabanal. Y yo soy Oscar Murga y estamos aquí para conversar, para estar cada día más informados sobre nuestro distrito, Surco. Queremos comenzar el primer podcast de la semana informándoles que este es un proyecto del curso de periodismo multimedia de la Universidad de San Martín de Porres. Nosotros vamos a lo largo de 4 semanas conversar y, digamos, ser detallosos en lo que concierne a nuestro distrito, Surco. Sabemos que hay muchos problemas, hay cosas buenas y qué mejor que mediante este videoblog para mantenerlos informados. Así es, Oscar, y nosotros precisamente escogimos Santiago de Surco para trabajar porque creemos que es un distrito que tiene mucho potencial económico, turístico, pero a la vez presenta también problemas y nosotros queremos aportar desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo acá en el portal, alternativas para su solución. Bueno, y en esta ocasión, Oscar, te cuento que conoceremos más acerca de la ubicación geográfica exacta del distrito, su historia y población. Sí, como todos saben, a lo largo de las semanas tendremos diferentes temas y hoy, por ser el primer podcast de la semana, vamos a, digamos, hacer una pequeña introducción al tema y hablaremos sobre lo que ya nos dijo Cecilia, ¿no? La ubicación geográfica y también conoceremos los principales problemas que existen hoy en Santiago de Surco desde la perspectiva de los propios habitantes. El distrito peruano de Santiago de Surco es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Limita al norte con el distrito de Ate y el distrito de La Molina, al este con el distrito de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, al sur con el distrito de Chorrillos y al oeste con los distritos de San Borja, Surquillo, Miraflores y Barranco. El pueblo de Santiago de Surco fue una de las primeras reducciones de indios creadas en el Perú en el siglo XVI por el virrey Toledo. Hasta inicios del siglo XX fue un poblado campestre rodeado de las haciendas Surco y San Juan. Fue fundado como distrito el 16 de diciembre de 1929, según la ley número 6644, siendo entonces presidente de la República don Augusto B. Leguía. Su primer alcalde fue Julio Mendieta y Copello. La historia del distrito de Santiago de Surco se remonta a la época prehispánica, cuando estas tierras pertenecían al señorío de Surco, el cual estaba surcado por la acequia del mismo nombre. El señorío está dividido en 4 ayllus. Estos fueron el Callauno, Centauli, Yacay y Cuchán. La capital del señorío estaba ubicada en la falda oriental del Morro Solar y era conocido como Armatampu o Armatambo. En suma, este señorío comprendía los distritos que hoy conocemos como Chorrillos, Barranco, Surquillo, Santiago de Surco y parte de San Juan de Miraflores. El pueblo de Surco era un pueblo netamente de pescadores y agricultores, y tenían ellos mismos una divinidad, a la que llamaban Surcovilca, representada por una roca o peñón. Durante la colonia, Surco sirvió de residencia temporal a varios virreyes, debido a las bondades del clima. La ley transitoria de las municipalidades se promulgó el 2 de enero de 1857. Durante esa época, Surco era parte del distrito de Barranco, pero los vecinos de Surco consiguieron que el presidente Augusto B. Leguía promulgase la ley número 6644, en donde se crea el distrito de Santiago de Surco, un 16 de noviembre de 1929. Bien amigos, y esa fue una breve reseña de la historia del distrito de Santiago de Surco, que como hemos podido escuchar, es un distrito que tiene mucha historia, mucha tradición y definitivamente los surcanos tienen poderosas razones por las que sentirse orgullosos, ¿verdad, Oscar? Así es, Cecilia, y para ir conversando con las personas, para que nos vayan escuchando, vamos entrando un poquito más en lo que es ya la actualidad de Surco. Como ya muchas personas deben saber, el actual alcalde de Surco es Juan Manuel del Mar, limeño de nacimiento. Él creció en el distrito de San Isidro y desde 1998 reside en Santiago de Surco con su familia. En el año 2006, él postula a la alcaldía de nuestro distrito en las filas de Alianza Unidad Nacional, accediendo al cargo para el periodo 2007 y 2010. Otro dato muy importante que todos debemos saber para tenerla clara, como saben, es la población. ¿Cuántas personas viven en Surco, Cecilia? Bueno, Oscar, según el último censo del 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Surco tiene una población de 289.597 personas. ¡Wow! Y a ver si sabes, si tú sabes este dato, me sorprende. A ver. De esa cantidad, ¿cuántas personas son mujeres? 155.309. ¿Y tú sabes cuántos son hombres de esa población? Yo la verdad que no sé, pero tú sí seguro sabes. Claro que sí. Y tenemos una población de 134.288 caballeros en el distrito de Surco. ¡Wow! Una interesante cantidad. En realidad, es un número importante, digamos, de surcanos los que viven en la ciudad de Lima. Así es, Oscar. Bueno, y ahora vamos a recoger, hablando un poco de la población, vamos a recoger qué es lo que siente el surcano, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo preocupa, qué es las cosas que le gustaría mejorar. Así que ahorita vamos a lanzar unas pequeñas preguntas que le hicimos a algunos pobladores de este distrito. Escuchémoslo. Seguridad. Y árbitros elevados. Claro, el alcalde está fallando en esta vez. No está cumpliendo su deber como alcalde. Los jóvenes que vienen acá se ponen a tomar. Sí. Eso es lo que da bastante pena, porque cuando ya están pasados de copas, como sea, se ponen malcriados, agresivos, inclusive hasta se siente como droga por ahí. Lo oído es el tema de la seguridad. Hay constantes asaltos, robos. Los mismos vecinos de la organización nos hemos organizado para tener nuestra propia seguridad particular, pero aún así no dan una garantía, ¿no? Sí, son los chicos que van al parque, se juntan, se ponen a tomar su cerveza y luego ya los roban, asaltan. El problema es el pandillaje. En Surco, en la zona de la Cruceta, el pandillaje se ha vuelto incontrolable y todos los días se pelean con los serenazgos. No se puede estar tranquilo, ni en la noche, tarde, noche, ni en la madrugada. Bien, como acabamos de escuchar, según el testimonio y la opinión de los propios vecinos, el problema principal de este distrito actualmente es la falta de seguridad, algo que llama mucho la atención porque Santiago de Surco es uno de los distritos más avanzados de la capital en comparación a otros que están en los conos, por ejemplo, ¿no, Oscar? ¿Qué opinas? Sí, lamentablemente ya es un tema recurrente el hecho de que la falta de seguridad en las calles haga que los vecinos a veces se tengan que unir, se tengan que juntar, porque ya serenazgo, la policía no se da abasto para poder solucionar este tipo de problemas. Entonces nosotros desde este humilde lugar vamos a instar a las autoridades para que hagan unas campañas muy importantes en lo que concierne a seguridad ciudadana. Los vecinos, como hemos podido escuchar, están dispuestos a participar, a ayudar, a unirse, para que, digamos, las pandillas de una vez por todas se erradiquen. Así es, Oscar, y desde este espacio queremos hacer un llamado a los candidatos para la alcaldía de Surco a que planteen propuestas concretas para solucionar este problema que tanto aqueja a la población. Sí, también es importante que, digamos, los alcaldes, mediante nuestro videoblog, vamos a constantemente citarlos, vamos a invitarlos para que puedan dar sus opiniones, mostrar sus propuestas para la alcaldía de Surco sobre todo, y los vecinos puedan tener una idea más clara, porque como te decía, a veces los alcaldes o las personas, los vecinos, no saben quién es el que se va a presentar, cuáles son las personas, cuáles son sus propuestas, así que va a ser importante este videoblog para ese punto. Así es, nosotros queremos ser como un puente entre los vecinos y los candidatos para que los pobladores tengan a la mano todas las alternativas y sepan elegir la mejor. Sí, la próxima semana también vamos a compartir diferentes temas. La idea del podcast es mostrarles a ustedes cada semana un tema diferente, pero siempre rescatando la actualidad del distrito. Quería también mencionar que, como te decía, hablábamos de los pandilleros, va a haber una ley en la que está ahorita discutiendo en el Congreso para castigar con pena de cárcel aquellos robos menores a 500 soles, aquellos robos que justamente son los pandilleros los que lo provocan, cuando roban una cartera, cuando te roban un celular, muchas veces eso no queda penado. Así que vamos a estar alertas a ese tema para poder informarlo adecuadamente. Así es, no a la impunidad, definitivamente todo robo, por más pequeño que sea, es un delito y merece ser penado. Bueno, y creo que es el momento de despedirnos, Oscar. Los invitamos a que participen, a que nos manden sus propuestas, si tienen alguna queja, alguna denuncia, estamos listos para servirles. Sí, ya saben que aquí en Surco al Día pueden comentar constantemente nuestras informaciones. Los invitamos también a que visiten otros rubros del importante. Blog, tenemos, claro, como decías, así, tenemos videos, tenemos crónicas, tenemos la editorial, los demás compañeros. Ellos también, desde su punto de vista, van a compartir con ustedes sus opiniones y la información que viene aquí en Surco al Día. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. El próximo miércoles tenemos un nuevo tema, tendremos más información. Y bueno, desde mi parte me despido, Cecilia. Así es, muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Chao. Esto fue Surco al Día, el videoblog donde encontrarás la información más importante de tu distrito. Nos encontramos la próxima semana con más información para ti.